Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. ¿Cómo estoy, del Frade? Molido, molido. Oh, así, si así comienzo el 2011, querido. ¿Cómo? Tengo fuego en las entrañas, Federico. Fuego en las entrañas. Qué lindo que estaba la farruca ayer. La sidra, la farruca. La real. Usted la real. La real, a mí me gusta la real. Está la rama caída también. Y no le digo, no le digo cuando entra a fermentar el pan dulce, porque es terrible esto. Estamos, pero como queremos acá. Yo no sé si no le tomé hasta la frutillita a la Luli. Vio eso que se le dan a las nenas. ¡Feliz Año Nuevo, estimadísimo! Pensaba, a ver, en nuestro Héctor de Don Bosco, nuestra Beatriz de Recoleta, tantos otros que nos escuchan y llaman. La gente de Granadero Baigorria que siempre nos escucha, los amigos rosarinos. Deben estar todos mamados, tumbados bajo una higuera. Yo creo que no nos están escuchando. Sí lo están, seguro. Yo pedí un deseo, ¿eh? ¿Sí? Yo pedí un deseo. ¿Qué pidió? A ver, usted lo debe imaginar. A ver. En este 2011... Empieza con A y termina con censo. Exactamente. Usted quiere ascender y está bien. Que volvamos a primera. Me solidarizo con ustedes, por supuesto que sí. Porque Racing y Central unidos siempre están, decíamos sí, en una época. Bueno, ¿qué programa el de hoy? Vamos a repasar algunas de las notas, más todavía de las que ya repasamos, más importantes que hicimos durante el 2010. Más profundas incluso. Uh-huh. Porque uno generalmente, ¿qué dice en esto del diccionario del sentido común de los argentinos? Año nuevo, vida nueva. Así es. Pero somos pocos los que estamos capacitados de transformar nuestra propia vida. Generalmente nos acomodamos a lo que el sistema nos va exigiendo. ¿Quién puede transformar su propia vida? ¿Quién realmente hace una nueva vida? ¿Quién tiene el coraje, la valentía, la decisión de llevar adelante la transformación de su propia vida? El año pasado hicimos una nota que justamente se relaciona con este principio de 2011, de apostar a la transformación incluso de nuestras propias vidas. Y la nota de César González habla de eso, Mauro. Así es, César estuvo preso en varios institutos de menores y cárceles del sistema penitenciario argentino, y estando allí, luego de haber sido un mal llamado pibe chorro, obligado por las circunstancias sociales del lugar en donde él vivía, salió. Y dentro de él había algo que tenía que emerger. Y ese algo era una enorme capacidad para narrar, para contar la realidad que le tocó vivir e imaginar otras. Por eso, con el seudónimo de Camilo Blajakis, él comenzó a escribir. Y hoy es un escritor hecho y derecho, consolidado como tal. Esta era la nota que hacíamos con César. ¿Es real esto que veo? Toda la madrugada esperé despertarme, me pellizqué, me di un baño con agua fría y nada. Sigo acá. ¿Cómo se atreve el encierro a abandonarme así? Libertad penal, pero hermosa libertad. Libertad a medias, pero resplandeciente libertad. Estoy desacomodado. Realmente me cuesta creer que la celda quedó atrás. Lo más extraño de estas vírgenes sensaciones es que es la primera vez que escribo en compañía de los árboles, abrazado a los rayos del sol y con un recital de pájaros de fondo. La ciudad me regala una mirada agria, casi sanguinaria. Pareciera que los edificios me vigilan, pero para quien se había olvidado su sabor, el aroma del asfalto produce una sobredosis de alegría en mis arterias. Disculpen, necesito enjuagar mis ojos. El día llegó. Vuelvo a ser esclavo de la velocidad del mundo. ¿Qué tal, negro? Qué lindo. Lindo, ¿no? Muy lindo. Bueno, este es un poema desde la libertad que lo firma Camilo Blajakis. Un hombre libre, se autodefine. Camilo Blajakis, que en realidad es ni más ni menos que César González. Este es el seudónimo que utiliza César González. Un pibe que tiene... ¿Cuántos años tenés, César? ahora ya cumplí los 21 hace poquito. Claro, yo te conocí a los 18, 19 creo que habías cumplido. Un tipo momento. Grande. ¿Y dónde estás ahora, César? Ahora estoy en mi casa tomando unos mates. ¿Ahí en tu barrio? Sí, en mi barrio. ¿Dónde vivís? Contale a la gente. Y yo vivo en la Villa Carlos Gardel. Siempre viví acá y espero seguir siempre viviendo acá. Ajá. Esa que los noticieros de televisión y los programas como el de Facundo Pastor siempre muestran como la villa más peligrosa, sí, y más dramática no y terrible. No solo Facundo Pastor, sino la mayoría de los medios de comunicación contaminados culturalmente de este país, así que es como una... eso estamos acostumbrados. Ojo, igual que ya la gente de barrio se cansó un poquito de eso y ahora cada vez que ven entrar una cámara y... si saben que es para hacer una nota linda, bueno, pero si es para lo mismo de siempre, ahora la gente está empezando a rechazar y fuertemente. Porque no es lindo que hagan esa estigmatización ya cruel de mucha gente que vive en el barrio. Como que si fuera esto, no sé, va a aclarar un poco más. Pero bueno, uno está acostumbrado a lidiar con eso porque en este barrio si bien hubo un progreso por parte de este gobierno que fue con las casas y todo, sigue habiendo esa exclusión que más que nada no sé si es una exclusión económica porque nadie escapa al sistema hoy en día, pero si es una exclusión de educación, es una exclusión cultural más que nada, ¿viste? Uh-huh. Que la gente se sienta apartada en ese sentido, como que no somos sociedad, ¿viste? No somos parte. Vos estuviste preso en diferentes instituciones, algunas de menores, otras de mayores. ¿Cuánto tiempo? Casi cinco años. Yo te conocí a vos cuando estabas en el Agote, ¿no? En el Instituto Agote. Estabas sí. En el Agote. Y ahí César fue uno de los que motorizó la creación de una biblioteca. ¿A vos que te gustan los libros, negro? Sí, una maravilla. ¿Sabés cómo le puso a la biblioteca? ¿Cómo le puso? Rodolfo Walsh. ¿Por qué? Porque ¿cuándo conociste a Walsh, César? Sí, a Walsh tuve la suerte, agradezco la vida, está bien, lo conocí en un contexto más o menos feo, que es el encierro, pero fue el detonante que los candados de mi cabeza vayanse abriendo y que mi pensamiento siga en expansión hasta el día de hoy. Más que nada no es que rescato simplemente lo material de su literatura o su investigación. Yo lo que más rescato de Walsh es su compromiso, rescato su sensibilidad y su espíritu revolucionario que se perdió mucho hoy en día. No es así que se perdió completamente porque tampoco voy a ser tan pesimista, pero lo cruel de pensar de la dictadura es que no simplemente se llevaron los cuerpos de miles de ideas, sino que también se pareciera que arrancaron de raíz el espíritu revolucionario que cuesta ver mucho hoy, ¿no? Pero bueno, lo principal que rescato de Rodolfo Walsh fue, si lo adoro y lo voy a llevar siempre mi sangre a las cosas que me trajo la lectura estando encerrado, ¿no? Que me acuerdo, directamente soy otra persona. A mí me impresionaron dos cosas de César cuando lo conocí. Uno fue la frase con la que él me definió a lo que el efecto que Walsh le había producido. Me dijo, Walsh me partió la cabeza. Un pibe, a ver, situémonos, un pibe de 18 años que estaba recluido en el Instituto Agote luego de haber sido juzgado en una causa penal. Me decía eso. Y lo segundo fue la camiseta de Racing que tenía puesta porque era hincha de Racing. ¿Vos te imaginás que con eso a mí me terminó de ganar el corazón? Walsh, claro. Y la academia son como dos amores que uno no puede... Inevitable. Claro, por más que uno sepa lo que es el fútbol, Racing es como una enfermedad. Bueno, contame, porque hay muchas cosas. Yo le tengo un entrañable cariño a César. Lo he visto tres veces en mi vida, pero a pesar de ello... A través de su literatura, porque además lo que leí es un poema que le pertenece, pero él realizó una revista estando detenido. ¿Te acordás de Todo Piola? Y sigue vigente. ¿Sigue Todo Piola? Sigue vigente. Estoy ahí a punto, estamos con un grupo de gente que me está ayudando a que viene un nuevo número, porque estando cerrado yo saqué cuatro números que más o menos me lo armaba una gente bastante comprometida. Yo simplemente tenía que pasarle los poemas, mandárselos por carta estando allá adentro y ellos se encargaban de armarle el diseño y todo. Y Bueno, ahora que yo estoy afuera, como que no se aceleran las cosas para que yo pueda encargarme más de todo. Y principalmente es un espacio de expresión para todos los que no lo tienen. Yo pienso que si leen la revista, ahora cuando salga, escriben pibes básicamente de villas, cuentan, dan un poco voz a los que no tienen, porque lo tienen, pero que no trascienden, ¿viste? Uh-huh. Simplemente eso. Bueno. Y bueno, todo piora, para que la gente sepa, es una revista que yo la hago circular así, de mano en mano, con un boca en boca, no sale mucho número, es de fotocopia, pero tiene mucho valor porque realmente tiene mucho sentimiento, mucho sentido de compromiso. No es simplemente dicho, sino que más que nada acción, ¿no? Uh-huh. Te hago una consulta técnica. ¿Vos estás escuchando la radio en este momento? Porque me dice sí, el operador poquito. Que hay un pequeño acople. ¿Querés que le baje un si poco? Puede, exactamente. Más si problema. Podés bajar un cachito el volumen porque estaba acoplando acá. A ver, lo que a mí más me conmovió en esta última semana es que me llama la gente de una editorial muy conocida. Ahora lo va a contar él, y me dice, mirá, te vamos a editar el libro a César. ¡Qué bueno! Y me dijo, si nos podía dar una mano, incluso querían que participara de alguna presentación, le digo, pero con todo gusto, por favor. Contame cómo fue eso, César. Sí, la verdad, yo te voy a ser franco, es todo muy loco para mí. Pensar que yo, no sé, hace un año atrás estaba, no sé, anhelando un pedazo de pan, cagado de hambre en el penal de Seiza, que ahora me estén pasando estas cosas, es realmente hermoso. Estoy muy agradecido. Lo de la editorial Continente, la verdad que fue una propuesta que me la hicieron ellos y yo acepté así de una, ¿no? Porque yo que sé, cumplí 21 hace poco, cuando me decían la propuesta tenía 20 años. Si bien yo tenía acumulado muchos poemas, que realmente la poesía es lo que más amo en mi vida, porque fue escribir más que nada lo que me salvó, no tanto leer. Fue encontrar una manera de desahogarme a partir de la poesía. Y bueno, la propuesta de Continente fue firme. Y bueno, ya está, firmó el contrato y bueno, lo van a editar. Van a ir casi 80 poemas que yo junté, en los que trabajé mucho, separé por capítulo, leí más o menos un estilo, me preocupé en buscar una estética, porque yo quiero simplemente, viste, que no, que lo que resalte no sea, el pibe chorro recuperado, ¿me entendés? Que es como me tildaría cualquier ciudadano común. Yo soy más que eso, porque yo no es que me rescaté con los moldes de la sociedad que tiene que rescatarse, que sería que en vez de robar para comprarme las zapatillas, trabaje, me rompa el orto trabajando, ¿no? Es lo que te dice un psicólogo, un trabajador social en la cárcel. No, yo me rescaté pensando, dándome cuenta, porque llega estando a estar preso, dándome cuenta que los pibes que llegamos a estar presos somos consecuencias sociales, no somos simplemente pibes demonios que elegimos robar por robar. Así que bueno, yo soy más que eso y también escribo poesía y leí mucha poesía y me gusta y me preocupo y realmente siempre escribir me ha sido como una necesidad, ¿me entendés? Y capaz que un ensayo, un cuentito cuando escribo, a veces no es tanto una necesidad sino que me lo propongo, ¿me entendés? Uh-huh. Pero la poesía nació como una necesidad física, ¿viste? De tanto dolor, de buscar una manera de, no sé, de que se calme un poco. César, te estaba escuchando, mi nombre es Carlos Delfrade, encantado de escucharte, de conocerte a través de las notas de Mauro. Gracias, Carlos. Y quería compartir con vos algo que a mí me impactó. Yo digo siempre que fue la mejor clase de sociología que me dieron en mi vida. ¿Sabés dónde fue? ¿En dónde? En el penal de Coronda, en la provincia de Santa Fe. ¿Y qué penal es ese? Nada menos. Vos sabés que allí un pibe de 20 años, yo había ido a presentar un libro sobre la dictadura y sobre esto que vos hablabas, de los que se habían enamorado de la palabra revolución. Claro. Acá estás hablando con uno. Claro. Y vos sabés que un pibe levanta la mano y me dice, Don, la verdad que usted tiene razón, porque yo empecé a afanar a los 10 años, entonces fui haciendo cosas. Y ahora que estoy acá desde hace 3 años, me di cuenta que no hice negocio para mí. Hice negocio para los otros. A los que les conviene que yo estoy acá, para que de esa manera no me haga revolucionario. Vos sabés que fue impresionante, César. Sí, sí. La mejor clase de sociología que me dieron en mi vida. Y lo confirma mi experiencia, hasta las palabras y los términos que usó, porque abunda eso en los pibes. Sí, loco, no hay negocio que esté acá. Es verdad, es tal cual. Pero bueno, es eso, es verdad. Cuando uno adquiere conocimiento, es todo, ya es todo un problema para el poder que margina, ¿me entendés? No le conviene directamente. Es como que algo falló, ¿viste? Alguna limita dentro del sistema se te escapó. Seguro. Pero ojalá que eso crezca. Yo te digo, la verdad, estando encerrado, pibes que supuestamente eran asesinos, que no, un juez decían que eran monstruos, que no estaban aptos para la sociedad. Te estoy hablando de pibes de 15, 16 años, ¿eh? No estoy hablando de personas de 30. Mismo de 14 años, pibes que ya están re maltratados. Pibes de 14 años que con los golpes que le había dado la vida ya parecían de 32. Pibes de 14 años que lo que está pidiendo la sociedad que ya se los impute, ¿no? Y los condenen como enterados. Ya con todo el dolor que arrastraban, cuando se tenían que poner a hacer una carta a la novia, o se tenían que poner a dibujar, se despertaba el lado dulce, que es el lado real, el lado humano. Y ahí te das cuenta que, si, no, analizabas al pibe y te preguntabas de dónde era. Una villa. La madre, el padre, no la tenía. ¿Cómo se crió? Cagado de hambre en la calle. Y decís, pero pará, loco, si acá la cuestión es muy obvia. Fueron preguntas que me las empecé a hacer yo, ¿me entendés? Y como que dije, pará, entonces, ¿cómo? No es que yo robé porque me gustaba robar. Claro, si yo robaba para tener la zapatilla y la ropita de marca como todos. Y cuando uno se va despertando esa intriga, ¿me entendés? Esa duda, es toda una revolución, ya esa revolución personal. Lo que pasa es que imagínate, yo salí de estar encerrado con la herramienta de haber terminado el secundario, haber aprovechado el tiempo para leer y cambiar mi cabeza, mi manera de ver la vida, de enfrentarme a la adversidad y todo. Yo salí con un montón de herramientas. ¿Sabes lo que me costó a mí encontrar un trabajo? Tuve que golpear puertas. Por suerte, la gente de Martín Sabatella me escuchó, me dieron un trabajo y ahora estoy trabajando con ellos. La verdad, agradecido toda la vida. Imagínate para un pibe, que como este pibe que está recién en la clase, que realmente se le despertó eso, tú tiene ganas y sale y el juez que lo imputó lo manda a la selva de vuelta. ¿Me entendés? Porque un pibe de la cárcel, para ser franco, sale sin ninguna, nada, no sale con nada. Con nada, ¿no? Es que el juez dice, bueno, yo te largo en libertad, pero vas a tener que ir a tal escuela y presentarte en estos 10 trabajos a ver si te toman. ¡La pelota! ¿Me entendés? Por eso a mí me parece tan absurdo que siga manteniéndose esta manera de encarar al problema de la inseguridad, porque realmente es absurdo simplemente lograr que cada vez crezca más el nivel de violencia. ¿Me entendés? Cada vez va a crecer más y la única manera de enfrentarnos con eso es cárcel, castigo, ¿me entendés? Metámoslo con 14 años adentro. Si esa es la única manera como sociala, para mí, como lo dije acá, es una ignorancia por parte de la sociedad. Uh-huh. No me puedo, yo sé que puede sonar chocante que un pie de la vida de la sociedad es ignorante. Pero lo digo porque lo viví, lo digo porque lo veo, y porque no quiero imponer nada para destruir, sino que quiero proponer para construir. Uh-huh. ¿Entendés? Propongamos cosas y construyamos un lugar mejor y que las generaciones que se encuentren con esto menos horrible de lo que estamos viviendo. Menos, digo, ¡ay, el mundo mejor! No, está claro. Un poco menos peor. César. No hacemos nada, simplemente, viste, es caer siempre sobre el efecto. Uh-huh. ¿Cómo está la Gardel hoy? ¿Cómo la encontraste después de tus 5 años de reclusión? Y igual que siempre, en esto que te digo de chorear para tener y esto de la exclusión ya no económica sino cultural, que es algo que yo doy una vuelta por mi barrio y lo analizo a ver qué pasa, ¿me entendés? Sigue estando totalmente instalado de que Yo lo hablo con los pibas esto, ¿me entendés? Yo lo hablo, vivo con pibes que andan choreando, pero que ya saben que yo ando en otra. No puedo tampoco esconder el problema bajo de la alfombra, porque así cualquiera. Yo salgo y me enfrento y lo veo y le digo, eso tío, la verdad, me ven que me levanto todos los días 7, 8 de la mañana, capaz que ellos están de gira, porque se quedaron toda la madrugada haciendo sus cosas y ya me ven que pasa con el bolsito a trabajar y me felicitan, ¿me entendés? Yo tampoco te digo que de una voy a ir y decir, che, léase un libro, pero vos le hablo de a poquito, digo. Fíjense en esto que decía Carlos, no es negocio, estar encerrado, es lo peor que hay, llegarme con el gusto al sistema. Y lo escuchan y lo saben, y dicen, sí, qué verdad. Me dice, vos sabés que cruzamos la avenida para allá y somos extranjeros. ¿Me entendés? Nosotros directamente extranjeros, es esa, viste, el relojeo ciudadano de mirarte de arriba abajo, espantarte y correrte, ¿viste? Totalmente, totalmente. Y uno crece con eso. Entonces, después que cumple con ese odio y ese resentimiento, salga a robar, es inevitable. Bueno, vos sabés que en los 2 años y pico que tengo de laburar en crítica, esta debe haber sido, le hice 2 notas a César, deben haber sido las 2 notas que más satisfacciones me dieron en lo personal. Después de escucharlo a él, te darás cuenta que el laburo de periodista con pibe como él es bastante fácil, digo. Se hacen solas las notas. Pero es fantástico. No hace falta hacer mucho más que escucharlo y describir su historia. El gran desafío es lo que dice César. ¿Cómo hacemos para que esto se multiplique? Y cómo hacemos para que se multiplique, siendo más solidario con el otro, porque yo no es que tampoco es que estando encerrado me levanté un día y dije, che, me voy a poner a leer, quiero adquirir conocimiento. No, pues tener, hubo gente que se me cruzó en el camino, solidaria, que me mostró buen corazón, que me mostró un compromiso real. Y no simplemente para quedar bien con un partido político, porque me crucé mucho militante en los institutos de menores, no tanto en los penales, no. Pero en los institutos de menores hay bastante militante. Y iban simplemente para sacar chapa. ¿Me entendés? Somos comunistas y venimos a la cárcel. Pero después los hechos, al pibe no le llegaba ni un poquito. ¿Me entendés? Lo único que hacían era demostrar una soberbia de, yo sé más que vos, vení, yo te vengo a enseñar cómo es vivir. ¿Me entendés? Sí, yo que leía Foucault te voy a explicar cómo es la cárcel. ¿Me entendés? Es tal cual. Y digo que de los que menos, ¿me entendés? Adquirí yo para cambiar fue eso. Todo lo contrario, ver esa soberbia fue lo que a mí me estimuló a decir, bueno, loco, voy a tener que leer yo porque si espero de esto, ¿me entendés? Claro, no vamos a ningún lado. Claro, pero cambio sí me crucé otra gente que iba, independientemente, ajá, iba voluntariamente a la cárcel, sin buscar el sueldo, la chapa política, y iban de corazón y me decían, che, chicos, abran la cabeza, dense cuenta cómo son las cosas, son así, así. Yo lo que me gusta siempre contar, y no me voy a cansar, ya hasta el momento de caer encerrado. No sé ni que Che Guevara era argentino, ¿me entendés? Esa fue la cultura que tiene un pibe de barrio. Claro. Como escribí yo una vez, lo vuelvo a decir, para un pibe de una villa, prócer es el que roba un blindado, prócer es el que mata un policía, no es Belgrano, ¿me entendés? Es cruel, pero es lo que nos dan. Totalmente. ¿Me entendés? Totalmente. Entonces, bueno, conocer gente así con un compromiso real, firme, de corazón, a mí me sirvió mucho. Vamos a tener que empezar a ir a los institutos de menores, me parece, Carlito, con Carlos, porque la verdad que uno encuentra... Y la verdad que vas a encontrar, porque es una estupidez que se piense que, hay gente que dice, no, César, pero vos sos el único, ¿me entendés? Después los otros no quieren cambiar. Mentira, eso es una mentira, porque yo hasta los 16 años tengo 6 balazos de los tiroteos con la policía, porque, ¿me entendés? Estaba prisionero de creer que, mirá, así rechorro, recago a tiro a la policía, no me importa nada, ¿me entendés? Y que, si pude yo, que no podía escaparme de esa, ¿cómo no va a poder otro pibe? Totalmente. Bueno, la verdad, maestro, como de costumbre, cada vez que hablo con vos, un enorme placer escucharte, viejo. Gracias, Mauri. Bueno, que la gente sepa, para hablarnos formalmente, que el 8 de mayo, la presentación del libro, sí, el sábado 8 de mayo, en la sala Alfonsina Storni de la Feria del Libro, a las 9:30 de la noche. Ahí estaremos, compañero. Bueno, un abrazo grande. La venganza del cordero atado. La venganza del cordero atado. Qué buen título. Es una alegoría, una metáfora de excluido que se revela y se va a vengar, pero no se va a vengar con sangre, sino que se va a vengar con poesía. Un abrazo grande, pibe. Un abrazo para ustedes y gracias por el espacio. Los barcos viajan de país en país, la luna no siempre es la misma, y vos te vas a ir solo en la habitación. Y tu mamá se fue a Marruecos sin naranjas. Es algo así como cansarse de todo y todo sigue dando vueltas. Estoy abriéndome, estoy cansándome. Es mi bandera. No es que no te creas que las cosas han cambiado un poco. Es mi corazón quien decide entre el mar y la arena. Necesito verte antes que sea demasiado tarde. Casi son las tres agujas tengo en la cabeza. No, creo que nunca es tarde. Una válvula de escape. Splendid. Una radio con historia. Para escuchar. Para recordar. Para compartir la actualidad del presente. Splendid. Una radio viva. Viva. Splendid. AM990. Columnistas. Buena música. Informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Carlos Martínez Arazola es un gran escritor argentino y escribió hace mucho tiempo atrás algo que debería ser un material insustituible en todas las escuelas secundarias del país. Se llaman Nuestros Paisanos los Indios. Y la frase se relacionaba con una proclama de San Martín que se definía a sí mismo como "yo también soy indio". Se definía como que desde allí estaba el futuro mejor para todas estas tierras que él soñaba con el destino y el objetivo de patria grande. Los pueblos originarios en la Argentina, los pueblos originarios en toda América Latina, siempre son noticias policiales. Uh-huh. Aparecen como consecuencia de represiones, de que son desplazados de sus territorios, y en los últimos meses del año 2010, varias veces tuvimos que hablar de lo que sucedía, por ejemplo, en la provincia de Formosa con los pueblos originarios. Por eso, durante 2010... los pueblos originarios llegaron hasta Capital Federal, Mauro. Así es, y llevaron a cabo una marcha, una concentración impresionante que tuvo lugar en el sitio, en el lugar emblemático donde las concentraciones de la gran historia argentina siempre se instalaron para gritarle a todo el pueblo argentino y a ese poder que reside en la Casa de Gobierno: acá estamos. Esta marcha de los pueblos originarios tuvo una cobertura y un despliegue impresionante realizado por la producción de Sobre la Hora. Este es el informe. Mi nombre es Huaman, en el idioma de la tierra, el Runasim el Quechua, quiere decir halcón. Estas posibilidades de llegar hasta la Plaza de Mayo, un 20 de mayo, antecediendo a lo que oficialmente sería empezando el día de mañana, los festejos del Bicentenario, porque los pueblos originarios en cualquier punto de nuestra América Morena hemos estado mucho más antes que la existencia de los pueblos o los estados nacionales. Por lo tanto, creo que es necesario de que estemos acá con una petición que también se nos incluye a los demás pueblos que radican en la Argentina, los estados plurinacionales, así como se dice en Bolivia, que también se reconozca de que hay pueblos mapuches, pueblos yaguitas, pueblos tobas y pueblos cuechos. Yo creo que esto es una de las prioridades que vamos a pedir, y también el acceso a la tierra, la devolución de la tierra. Es importantísimo la territorialidad para el indígena, porque sin la tierra no somos nada. María Isabel Araujo Pincén, de la comunidad indígena Cacique Pincén. Reclamamos desde el poder hablar nuestra lengua hasta poder recuperar algo de nuestras tierras, porque para nosotros no solamente es un pedazo de tierra, sino que significa mucho en lo que es la parte espiritual, en poder hacer nuestras ceremonias, en poder enseñar a nuestros niños todo lo que por ahí se ha perdido y que tratamos de recuperar. Yo soy Demetrio Francisco Valderrama, cacique de la comunidad de los Chuchagasta, del departamento Tranca, Tucumán. Allá es como que tenemos una inseguridad jurídica, casi todas las comunidades, porque a diario hay desalojo ordenado por la justicia. O en el caso de nosotros, asesinato, amenaza, y bueno, vivimos como en una incertidumbre. La situación de las comunidades es muy precaria, porque siempre los pueblos originarios siempre han sido marginados en todo sentido. Lorenzo Cejas Pincén, soy el bisnieto del cacique Pincén, que fue el que enfrentó a las tropas de Roca y de General Villegas en Trentelauquén, en Laguna Redonda. Ese el lugar para nosotros es sagrado, porque vivimos siempre, por milenios hemos vivido ahí, y después fuimos desplazados por las tropas que enviaron el Estado argentino. Los objetivos nuestros son la recuperación de los territorios que hemos perdido durante la guerra de la conquista del desierto, y volver nuevamente a gobernar y administrar nuestro propio territorio. Estamos trabajando también a nivel de Naciones Unidas con la resolución de los pueblos indígenas del mundo, que fue sancionada el 13 de septiembre del 2007. Y esperemos que la presidenta tome la resolución de una vez por todas, que se empiecen a cumplir con las leyes en el Estado argentino y que se vuelvan nuevamente a establecer a los pueblos indígenas en el lugar que estaban anteriormente. Otro problema que tenemos, que hemos sido aculturados, no han sacado la lengua, no ha quedado nada, porque nosotros hablábamos el cacán, y hoy en el día no hay nada de eso. Únicamente se registran lugares, como el caso de nuestro pueblo, los chuchagasta, es lengua cacán, pero no tenemos la forma de recuperarla. Y en eso estamos justamente a tratar de recuperar nuestra identidad, nuestras raíces, y eso es lo que nos cortan los gobiernos de turno. E inclusive ellos nos han aculturado, ellos nos han quitado la identidad. Entonces hoy estamos buscando las raíces, porque sabemos que somos preexistentes a todo lo que está haciendo hoy. Somos preexistentes a este centenario. Nosotros somos los que más sangre hemos derramado para defender esta tierra, para que hoy se llame Argentina. Ignacio Báez, yo soy Abá Guaraní, docente de lengua y cultura guaraní. Y en este día concurrimos todos porque esto es histórico, que de repente los pueblos podamos confluir para que seamos por lo menos tenidos en cuenta, porque fuimos despojados de nuestras lenguas, de nuestras culturas, de nuestro territorio, de nuestra selva, de nuestras tierras, de nuestras aguas. Y entonces no podemos estar aplaudiendo, pero sí venimos a compartir con todos los pueblos, porque a esta altura todos somos víctimas en igualdad de condiciones. Entonces, esta conmemoración debe ser la voz cantante para que de acá en más podamos unirnos todos los pueblos, originarios, mestizos y de otras lenguas y de otras culturas que compartimos Buenos Aires. Porque si no nos unimos y no nos ayudamos para defender nuestros derechos, no va a quedar nada. Y creo que es irreversible la presencia de los indígenas en estos tiempos. Ya estaba previsto cuando llegó Colón, decían nuestros abuelos, de que necesariamente tiene que existir ciertos años de oscuridad y que luego volveríamos a aparecer después de un sol, después de 500 años. Y estamos transitando 518 años. Y también recordar que, por ejemplo, los pueblos Lakota en Norteamérica, cuando ellos fueron diezmados, arrinconados a las reservaciones, dijeron, cuando se nos termine la vida, cuando se nos extermine totalmente, nosotros vamos a soñar y vamos a ver que los pueblos y los guerreros del arco iris retornarán. Y justamente se han referido a los guerreros del sur, enarbolando lo que sería la bifala basado en los colores del arco iris. Y estamos acá. Arabo, Ari, Penguará, Petei, Añuatu y Shaba, Petei, Apameta, Penderuputipa, y Catuire, Peyapo, con Atembia, Poponaite, y Ayuputipa, Anguay, Chapetei, Mora y Justo y Shaba, Cuape, Ñaño, Ambagua. Dije que para el programa Sobre la Hora mandamos un abrazo muy grande y una expresión profunda de amor para que nos abracemos todos en defensa de todos nuestros derechos. Y bueno, la esperanza que no lleguemos al tricentenario con la misma problemática. Quiero regresar solo a besarla, esta man ser mi dueño otra vez, ni temer que yo sangre y calme al contarle mis legales. Tal sabe bien, pequeña princesa. Cuando regresé, todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. Somos lo que la historia ha hecho con cada uno de nosotros. Memoria. Memoria sobre la hora. El año pasado se cumplieron 20 años del asesinato de María Soledad Morales. Era prácticamente la entrada de la Argentina en un nuevo circuito financiero, cultural, político. Porque el territorio liberado para los socios menores, de manos sucias, de los delincuentes de guante blanco, es el territorio más frágil, el cuerpo de nuestras chicas, el cuerpo de las adolescentes. María Soledad Morales había sido drogada, había sido violada y fue brutalmente asesinada. Los hijos del poder de Catamarca tenían que ver con esto. 20 años después, otra madre vinculada a la lucha en contra de lo que significa el saqueo de la adolescencia, como es Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón, estaba marcando de alguna manera la continuidad de la lucha de estas madres coraje. Nuestra producción logró algo que jamás se había podido escuchar en radio, que es cruzar al aire en vivo a ambas mujeres, Susana Trimarco y Ada Morales. Ambas recuerdan a sus hijas y nos cuentan por qué siguen y seguirán luchando para que se haga justicia. Decíamos que los 20 años del asesinato de María Soledad Morales nos daba para pensar que en la Argentina el cuerpo de María Soledad inauguraba de alguna forma una modalidad de connivencia política económica que generaba hacia abajo el tráfico de los cuerpos de nuestras adolescentes. Y decíamos que había un puente por amor, por dolor, por dignidad, por lucha, entre dos mujeres que emblemáticamente hoy en la Argentina sintetizan la dignidad y el coraje. Por un lado, la queridísima Ada Morales, a quien visitamos en Catamarca un rato después de que le produjeran semejante saqueo de lo que más quería, que era nada menos que la vida de María Soledad. Y decía que había un puente entre esta mujer coraje de la historia argentina, Ada Morales, con Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón, que de alguna manera es la que está expresando la continuidad de la lucha contra esa matriz tan asqueante que se demostró con toda impunidad en el asesinato de María Soledad Morales. Por eso aquí, en la producción que tenemos el privilegio de compartir con Alejandro Weber, con Mauro Federico, con toda la gente que hacemos Sobre la Hora, vamos a tener el gustazo de celebrar la presencia, la vida de dos mujeres emblemáticas. Ada Morales desde Catamarca, Susana Trimarco seguramente desde Tucumán. ¿Cómo les va? Muy buenos días, gracias por estar aquí en Radio Espléndida en Sobre la Hora. Sí, buen día. Muy buenos días, gracias por comunicarse y estar atento, ¿no? a toda esta lucha que nos lleva a las madres a defender nuestra familia, principalmente a nuestras hijas. Susana Trimarco, quien estaba hablando recién. Sí, bueno, buen día a toda la audiencia, a ustedes, los medios, porque nunca me abandonaron en el pedido de justicia de Sole, y bueno, gracias. Ada Morales es quien está saludando ahora, y a mí me gustaría que además ustedes que se están escuchando y nosotros que la escuchamos y que reconocemos en la lucha de ustedes una lucha por todas nuestras hijas, quienes además tenemos hijas mujeres, para nosotros es muy fuerte la presencia de ustedes dos en los micrófonos y poniendo el cuerpo. Así que me gustaría que se saluden entre ustedes, entre Susana Trimarco desde Tucumán y Ada Morales de Catamarca. Buenos días, Ada, le mando muchísimo cariño y bueno, aunque sea escucharle la voz en el aire, siempre la recuerdo y la tengo en mi corazón y la admiro mucho por todo el ejemplo que nos ha dado en ese momento a las madres. Verdaderamente yo la admiro y la quiero mucho, así que le mando un gran cariño y un beso. Bueno, Susana, yo sabe que la quiero mucho, que varias veces participó en el homenaje a Sole, la cual le doy gracias. Gracias también de corazón por todo lo que usted está haciendo y desenmascarando esa terrible cosa que está pasando con el tráfico de las niñas, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué más que yo como mamá que pasé todo esto? Le doy las gracias de corazón por saber que hay una madre que no tiene miedo, porque la verdad que es de temer, pero usted con su valentía todos los días está luchando y encontrando chicas, así que para mí, yo le deseo desde acá de Catamarca toda la fuerza, siga adelante, no se calle, y bueno, muchísimas gracias también por compartir el dolor mío. No, Ada, usted es una madre, un ejemplo de madre, y usted sabe muy bien que Marita me dejó una semillita que está creciendo sin su madre, que es mi nieta, y realmente yo verla a ella crecer y sin su mamá y sin darme cuenta, prepararla a esta niña, porque yo con ella en los brazos fui siempre defendiendo la causa de mi hija, fui una custodia de la causa de mi hija y no me dejé dominar por estos delincuentes, lacras humanas que destruyen la vida de nuestras hijas y de la familia. Solamente que me maten, me voy a callar, y así saqué a luz todo esto y voy a seguir iba haciendo, porque todavía nos queda mucho trabajo y hay mucha gente que sigue involucrada. Las autoridades de este país se enojan porque yo digo que la complicidad del poder político, judicial y policial está metida en estas redes de tratantes, y bueno, a mí me importa mucho que ellos se enojen porque a ellos no le arrancaron una hija como nos arrancaron a nosotros, y realmente el que no está metido en esto se tiene que quedar tranquilo, porque acaba de salir y tiene que salir a luz todos estos delincuentes que hacen lo que hacen, ¿no? Con el tema de la droga, la prostitución y de hacer desaparecer gente como hacen desaparecer, y que quedarme callada a mí no me importa, yo no me voy a quedar callada. Ya se fue mi esposo de esta vida sin verle a su hija, ni mi hija de verlo a él. Entonces ya con Mica hemos quedado sola, y así sola con mi nieta vamos a seguir luchando. Hay mucha gente que nos está acompañando, y bueno, eso es una misión, y yo siento que hago poco todavía por mi hija. Hasta que yo no la encuentre mi hija, no voy a parar, Ada, porque no puedo vivir, no se puede vivir sin saber dónde está y cómo está. Pensaba, Susana y Ada, disculpen la interrupción de este diálogo tan maravilloso que hemos logrado reproducir y que del cual nos enorgullecemos como productores de radio que somos, pensaba que ustedes dos, ninguna de ustedes dos, se conformó con la primera versión que les dieron sobre el destino de sus hijas, seguramente. Y ese pelear por no creer esa primera versión, que seguramente apuntaba a que, bueno, ya va a aparecer, o en este caso, como te dijeron a la voz, esa chinita andaba por ahí, vaya a saber dónde andaba, esas cosas ofensivas para con la memoria de tu hija. Si ustedes se hubieran quedado con esa primera versión, seguramente la verdad nunca hubiese salido a la luz. Y eso me parece que también es digno de ser reivindicado como parte de esta lucha colectiva en que se transformó la búsqueda tanto de una como de otra de sus hijas, ¿no? Así es, mire, en un primer momento, es bueno, es como yo siempre le digo, porque hoy en el país nuestro yo veo tantas mamás que están sufriendo y que a veces las van a lastimar, como quisieron hacer con Susana, conmigo, porque buscan de justificar lo injustificable, ¿no? Calumniando, injuriando a nuestras hijas. Y bueno, pero no, yo no sé, yo nunca jamás sentí vergüenza, jamás, porque eso es lo que querían. Tenía presiones, trabajo psicológico, de que venían algunos de a mi casa, de policías, de tanto los que vinieron de Buenos Aires como los de acá, hacerme sentir mal como mamá. Y bueno, creo que Dios me iluminó a salir adelante, no decaer. Y bueno, ellos pensaron que porque tienen el poder de impunidad, todo iba a quedar en la nada, que no querían que participara tampoco en las marchas. Yo dije que no, que iba a ir. Y bueno, entonces creo que cuando uno los enfrenta, se ponen mal y comienzan el duro ataque. Por eso yo le quiero hablar a todas las mamás que nos están escuchando, porque hay tantas madres que están esperando justicia y todavía no pasa nada. Que sigan su lucha, que no sientan vergüenza, porque lo primero que hacen es descalificar. Bueno, nosotros como familia, sí, nos destruyen la vida, pero uno sigue adelante, se puede defender. Pero ¿por qué la calumnia y la injuria contra un ser que ya no se puede defender? Entonces, así es. Tiene que sobreponerse, salir adelante, y Dios nos va a ayudar algún día, por lo menos, a que nuestro país cambie y que se viva dignamente, y que nuestras jóvenes no sean vejadas como lo hicieron con Marita y con Sol. Uh-huh. Y con ningún otro chico más, no quiero yo escuchar nunca más de eso. Es lo que hacen estos delincuentes, Ada. A mí me trataron de prostituta, que mi hija era prostituta, torrantita, que, bueno, es verdad, usan todo eso, difaman a la víctima pasa a ser culpable, y bueno, yo no le voy a permitir ahora últimamente. El atorrante abogado de la mafia empezó también a difamarme, que tengo 5 casas, 7, o sea, ya me ha catalogado que estoy millonaria, y en realidad hacen todo eso para que uno se siente. Ellos creen que yo me voy a sentar a llorar en una silla y no voy a salir. Todos nos conocemos, Tucumán es chiquito, Catamarca también, todo el mundo sabe quién es usted, cómo vivimos. Así que yo no me... Es verdad lo que usted dice, de tener vergüenza de nada, porque cuando uno va por el camino derecho y no tiene nada que esconder, que digan lo que quieren, que comprueben lo que dicen estos atorrantes. Así a mí me ha gustado que usted ha desnudado la mafia de los Sadi, de los Luque, que han sido lo que le hicieron a María Soledad. Estos atorrantes quedaron condenados por vida porque ya no van a hacer más ni van a hacer más lo que hicieron antes con usted y con su familia. Así que yo a donde los encuentro le digo en la cara, porque a mí no me importa, se creen grandes personajes y son unas lacras humanas que hicieron lo que hicieron con su familia, Ada. Así que acá para que la Argentina y para que todos cambiemos, tenemos que hacer lo que estamos haciendo nosotros, porque si dejamos pasar por alto y nos callamos, esto va a seguir y esto no puede ser. Yo no quiero que mi nieta, que tiene 11 años, vaya a caer así como le hicieron a su madre. Fíjese usted que Micaelita tiene 11 años y en el colegio le preguntaban qué trata tu abuela en la fundación, porque las chiquitas pasan y ven y dicen Fundación María de los Ángeles por la lucha contra la trata de personas. Y mi nieta con 11 años le dijo a las compañeritas, te explico en el recreo, y se juntó en el recreo con sus compañeritas y ella le empezó a explicar qué era la trata de personas. La trata de personas, que no sabe que a mi madre la secuestraron, que la robaron y que esta gente roba gente y vende gente. A su lenguaje le explicó a sus compañeras lo que era la trata de personas, para que usted vea que bueno, gracias a Dios ella ya está alertada, ya sabe de todo esto, a pesar que tiene 11 años, y eso a mí me duele mucho porque ella no ha vivido su propia vida de niña como tenía que vivir, vive rodeada de policía que la llevan y la traen, creció en medio de la policía porque los delincuentes me amenazan con llevarla a Micaelita, y bueno, estas cosas estamos pasando las madres, y esto no podemos permitir con otra familia, con otras hijas, y que la lucha de usted y mía sirva para todos los argentinos. Yo creo que sí ha servido, Ada, porque nuestra lucha sigue vigente. Yo voy a seguir porque todavía no sé dónde está Marita ni cómo está. Y bueno, con todo el dolor del alma que uno siente, nosotros hemos pasado muchas cosas. Daniel se fue de esta vida, he tenido muchos golpes, pero yo le agradezco a Dios de que me fortalece todos los días de mi vida para seguir con la misma fuerza y con la misma actitud que tengo de luchar todos los días de mi vida. Un verdadero placer, un verdadero orgullo compartir con ustedes este momento de radio, compartir con ustedes la condición de ciudadanos de un país que se resigna y que lamentablemente se ve obligado muchas veces a poner la cabeza para que lo golpeen, y ustedes le dicen no nos resignemos, peleemos, demos la batalla. Se puede levantar, poner un pueblo de pie, como lo hizo la familia Morales con el pueblo de Catamarca. Se puede alertar a toda una ciudadanía sobre el terrible delito que es la trata de personas, como lo hizo Susana con su enorme lucha, y por la memoria de sus hijas, de Marita y de María Soledad, y por toda esta lucha enorme de tanto tiempo. Muchísimas gracias a las dos. No, muchísimas gracias. Le mando un cariño enorme a ella y a su familia, a Ada, que la quiero y la tengo siempre en mi corazón. Y bueno, y ahí vamos a estar ahí siempre presente luchando por todas las personas, las madres que nos necesiten. Un beso muy grande a ambas. Muchísimas gracias a ustedes, los medios de comunicación. Gracias, Susana, por sus palabras. Un besito a Micaela. Siga adelante. Y a ustedes, los medios de comunicación, que siempre han seguido adelante, que han tenido la llamita encendida que jamás se apagó. Porque hoy en día ya nadie cree en la justicia. Entonces, ¿a quién recurre uno si no son a los medios? A los medios. Gracias a ustedes también por no tener miedo. Y bueno, de corazón a todos, muchísimas, pero muchísimas gracias. Yo también le agradezco de corazón a ustedes porque siempre han mantenido el caso de mi hija y me han ayudado a soportar esta mochila tan pesada que cargo en mi espalda, y gracias a ustedes, a los medios nacionales, No me mataron estos delincuentes que intentaron de matarme varias veces e incendiar mi casa y todo lo que me hicieron. Y le debo a ustedes todo este acompañamiento y bueno, gracias, como dice Ada, muchísimas gracias por comprometerse con nosotros, que las necesitamos muchísimo. Un beso para ambas. Gracias. Un beso grande. Igualmente. Chao. Hasta luego. Con historia. Para escuchar. Para recordar. Para compartir la actualidad del presente. Splendid, una radio viva. Desde Splendid nos comunicamos con periodismo independiente. La actualidad. El deporte. La política. La economía. La música. La la mejor manera de escuchar radio. Frente a mi pueblo lista. Ni se te ocurra moverte de ahí. Sobre la hora. Sobre la hora. Sí, hasta las 10. Y todavía falta lo mejor. A vos te gusta el fútbol, de Frade, ¿no? Oh, ¿de qué manera? Y sos de potrero también. También. Bueno, vos imaginate un terreno baldío, lleno de maleza, de piedra, de porquería, que un día vienen un grupo de pibes y dice, che, vamos a empezar a sacar esto, vamos a hacer una canchita. Qué lindo. Y a partir de esa iniciativa de un grupo de pibes, de un barrio del segundo cordón del Gran Buenos Aires, allá por la zona de Moreno, de Cuartel Quinto, nació Defensores del Chaco, un club que es mucho más que un club de fútbol, porque es un lugar, una organización social en donde los pibes acuden a hacer deporte, a contactarse con el otro, pero también aprenden los lazos increíbles de solidaridad que se pueden gestar al lado de una pelota y en un potrero. Esta es la nota en la que nosotros contábamos la historia de Defensores del Chaco. Mi nombre es Maximiliano Fabián Pelayes, soy el actual director de la Fundación Defensores del Chaco. Defensores del Chaco nace en el año 94 aproximadamente, digo, con iniciativa de un grupo de jóvenes que pararon una esquina acá cerca de donde está la institución. En ese momento dos personas que eran un poquito más grandes de este grupo, que fueron los fundadores de Defensores, que eran Julio y Fabián, me propusieron a este grupo de 12 jóvenes entrar en un campeonato, que en ese momento eran torneos bonaerenses, que tenían mucha fuerza, mucho auge. Bueno, entrar en un equipo representando a la institución. ¿Por qué pasaba? Los chicos eran como los problemáticos del barrio, eran los que siempre estaban en los quilombos, qué sé yo. Se llevó a la final de entre 100 equipos y para sorpresa de los chicos que estaban jugando, bueno, la comunidad se autoconvocó y fue a alentarlo, ¿no? Se pasó de ser por ahí los complicados del barrio a los referentes inmediatos. Digo, y no por estar en una esquina, sino por jugar, hacer algo que le gustaba, que era jugar al fútbol y hacerlo bien, ¿no? Y se salió campeón. Que bueno, cuando se volvió de ese partido en este predio, en el basural del barrio histórico, se puso un cartel que decía brevemente Polideportivo Defensores del Chaco, que era un gran sueño y una gran locura, porque imagínate con 14, 13 años, que era hacer un polideportivo era algo soñado solamente, porque era imposible, más teniendo en cuenta que en estos lugares no había nada, estamos en el fondo de Moreno y que acá no había recolección de residuos, no había iluminación pública, no había transporte, bueno, un montón de carencias que como cualquier otro barrio olvidado del conurbano. Inmediatamente los padres del barrio empezaron a traer sus nenes para ver qué se podía hacer, si se podían entrenar. Y la verdad que estos chicos que empezaron jugando el fútbol empezaron a ser los técnicos y referentes de las categorías. Nos dimos cuenta que había una gran responsabilidad porque ya teníamos chicos a cargo. Empezamos siendo 12 y hoy tenemos más de 1.600 personas que pasan semanalmente por Defensores en distintas actividades. Nosotros siempre decimos que al principio empezamos jugando al fútbol y después nos dimos cuenta que el deporte y el arte eran una gran excusa, una gran herramienta para la transformación social, ¿no? Hoy Defensores no es un club de fútbol, un taller artístico, sino que tiene que ver con generar espacio de formación o espacios de encuentro para que una comunidad se pueda desarrollar, ¿no? Hoy, gracias al espacio que tenemos Defensores junto a la comunidad de los vecinos, se pudo generar la iluminación, la recolección de residuos, hacer un mejorado del asfalto principal, digo, se mejoró mucho la calidad de vida, porque justamente lo que se recuperó fue la dignidad y la esperanza de una comunidad que estaba totalmente abandonada, ¿no? Y eso fue un clic, porque cuando esto era un basural, lo empezamos a limpiar entre chicos y padres y familiares, decir, bueno, realmente podemos generar un cambio, ¿no? No tenemos que esperar nada más nadie, y esto lo construimos entre todos. Mi nombre es Matías Gabriel Luna, soy uno de los directores. Defensores surgió con el fútbol como primera actividad y como herramienta para empezar a laburar en el barrio. Hoy Defensores tiene actividades en la parte deportiva, imaginar la parte futbolística, perdón, desde nene de 2, 4 años hasta papás y abuelos de 65. En fútbol estamos dentro de la Liga FOS. También estamos en fútbol en AFA, en tres categorías, en infantiles, que para nosotros también es un orgullo, mostrando que además de trabajar socialmente, también podemos trabajar y formar chicos profesionales. Y después, bueno, saliendo de fútbol, tenemos handball, volei, básquet. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Fútbol callejero. Defensores es la organización pionera en fútbol callejero. Tiene tres tiempos. El primer tiempo es a donde los chicos ponen sus reglas de cómo lo van a jugar. El segundo tiempo es del juego mismo en sí. Y tiene un tercer tiempo donde aparece la figura del mediador y lo que hace es detectar algunos puntos particulares que se da dentro del juego, como los chicos pusieron la regla a sacar con el pie y algunos de los chicos sacaron la mano, y se suma puntos por distintos valores dentro del fútbol callejero. Un punto por tres valores que nosotros creemos que son fundamentales para la vida: el respeto, el ser solidario y el ser cooperativo. Y de las actividades artísticas, la más fuerte fue la murga, que fue como surgió el Centro Cultural. Si yo fuera Maradona, mi nombre es Gastón Narváez, tengo 20 años, soy el coordinador junto a otra compañera, somos los que estamos coordinando todo el Centro Cultural. En Defensores empecé participando de sus actividades hace ya casi 10 años, más en las actividades artísticas que me llamaban más la atención, y cada vez el compromiso, ¿no?, hizo ir tomando más responsabilidades, y bueno, y hoy me toca coordinar todas esas actividades. Tenemos taller de murga, taller de deporte aventura, taller de reciclaje artístico, tango, folclore, dibujo y pintura, circo, música. Tenemos un área de salud donde tenemos distintos talleres trabajando en prevenciones, lo que tiene que hacer con prevenciones de adicciones, embarazo precoz, y lo que hace ese grupo de jóvenes, que son chicos de alrededor de 15 a 17 años, capacitarse, y lo que hacemos después es que estos mismos chicos capaciten a los chicos más chicos y que sea una rueda y que esto siga funcionando. Después, en la parte de educación, tenemos como dos ramas que surgió hace poco. Creamos en el año 2007 el jardín Un Mundo en Mi Lugar, porque fue una necesidad también. Defensores, todas las actividades que crean, se crean por necesidad que se da en la comunidad donde vivimos, y desde ese lugar trabajamos. Bueno, mi nombre es Natalia Sendón, yo soy la directora del jardín y la coordinadora del área de educación de Defensores del Chaco, y estamos trabajando con todo el amor del mundo. Tenemos como algunas cuestiones particulares del jardín, cumplimos con el calendario escolar y también agregamos todo un calendario solidario, que porque consideramos que es importante también trabajar otros eventos, por ejemplo el día del estudiante solidario. El jardín trabaja con integración, así que también tenemos dos chicos con capacidades diferentes. Si yo fuera Maradona, y otro espacio dentro del área educativa, tenemos un formato de becas donde los pibes tienen también que estudiar su carrera terciaria, universitaria o secundaria, digo, para poder estar cumpliendo una actividad dentro de Defensores. Se los beca y su contrapartida de los pibes es poder brindar lo que aprendieron en el profesorado, en su instituto o en el área donde estén, devolver al campo y a la comunidad lo que están aprendiendo. Pero en realidad te das cuenta que sobre la marcha todas las cosas se pueden hacer, así que está bueno. Abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Marca en el viento, contempla los mares, pregunta con una copla por sus hermanos de sangre. La tierra que es madre, que da los sonidos, sabores y sin sabores se quedan en los caminos. Abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Son mis referencias, la miel y la arena, un patio y un algarrobo en Vidala de luna llena. Thank you. salitres plateados, chipacos calientes, violines de Salamanca y el bailarín diferente. Ciudades lejanas, domingo del alma, en el puerto de unos ojos se amarra nuestra añoranza, abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Columnistas, buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. La hora. 2010 terminó para los argentinos con un sabor amargo, especialmente para quienes venimos de la extraordinaria experiencia histórica que fue la creación y el desarrollo de la Central de Trabajadores Argentinos. Así es. Porque el mismo gobierno que nunca le dio la personería gremial ni legal, lo termina ilegalizando al proceso eleccionario que terminó con Pablo Micheli como secretario general de la CTA. Nos quedamos con ese gusto amargo del 2010. Pero también hay otras cuestiones pendientes, y que tiene que ver con la dinámica histórica de los trabajadores. Se han creado muchísimas nuevas organizaciones gremiales en toda la Argentina, lo cual está diciendo que más allá de lo que diga o lo que admita el Ministerio de Trabajo de la Nación, la vida de los trabajadores va más allá de lo que quiere reglamentar el Ministerio de Trabajo o cualquiera de los gobiernos. Para contar esas historias invisibilizadas por el resto de los medios o por la mayoría de los medios del establishment que no quieren mostrar cómo se organizan los trabajadores, nuestro programa creó, nuestra producción creó una sección que se llamó Las Nuevas Organizaciones Sindicales, presentando a todos ellos o a todas ellas que empezaron a surgir como la necesidad para suplir la ausencia de las burocracias sindicales. Los trabajadores de casinos y afines tienen una organización y nos la presentaron el año pasado de la siguiente manera. 4.205, 120, 35.999, 120. Mi nombre es Iván Romero, secretario general de Unión de Trabajadores de Casino y Afines, Tierra del Fuego, UTCA. Nosotros nos acercamos a la central hace más o menos un año y fuimos a las reuniones, nos fueron asesorando. Ya cansados de que nos violen los derechos que tenemos los trabajadores, decidimos organizarnos y formar nuestro propio sindicato. Para empezar, nosotros trabajamos, se llama Casino Club, está en todo el país, viene haciendo lo que quiere con respecto a los derechos que tenemos todos los trabajadores. Y el sindicato al que supuestamente nos tiene que representar no lo hace. Así que nosotros por ese motivo nos organizamos y conformamos nuestro sindicato. Son las pasiones populares del porteño. Bueno, a partir de ese momento empezaron las presiones, empezó la empresa Casino Club a sancionarnos, incluso nos despidieron a un compañero que tenía 3 años trabajando, y solamente por el hecho de que se había afiliado a otro sindicato con el cual la empresa no tenía ningún tipo de poder de llegar a transar o a agarrar y hacerlo como lo hace con el otro, ¿no? Que se llama Aleara. Bueno, nosotros tuvimos una primera lucha y hacer una movilización, y después fuimos al paro por los motivos que habían despedido al compañero. Después fuimos a la justicia también, que ya salió una medida cautelar. El compañero tiene que ser reintegrado en su puesto de trabajo porque fue un despido sin causa y fue antisindical y discriminatorio. También quería destacar la solidaridad de los sindicatos que están dentro de la central, ¿no? Que se nos acompañaron en todo momento. El escolazo es un rey. Fernando Ori, secretario gremial de UCEA, que es el sindicato empleado casino provincia de Córdoba. Y el nacimiento de UCEA es a raíz de que teníamos otro gremio, que es ASEC, pero la dirigencia de este gremio hizo mal las cosas, no peleando por los compañeros, y no solo eso, sino que después se mandaron una estafa millonaria embargando muchísimos compañeros con documentos falsos. A raíz de eso, muchos seguimos afiliados durante un tiempo tratando de tomar la conducción. Así que llegó el momento que dije, bueno, nos desafiliemos y formemos una nueva asociación. Y así nació UCEA, que es la Unión Sindical de Entretenimiento de Azar Córdoba, que es nuestro sindicato. 8, 8, 8. Estamos trabajando en esta dura pelea porque estamos ocupando un lugar con los compañeros de trabajo y no adherimos ni somos socios de la patronal, cosa que sí hace el otro gremio. Por lo tanto, no tenemos paritarias salariales, directamente el directorio de lotería dice cuánto es lo que nos van a dar de incremento de salarial. Por ejemplo, este mes fue del 11%, algo irrisorio de acuerdo a la inflación para los meses. Estamos trabajando con un grupo de jóvenes, apuesto a la juventud, a los más nuevos, para trabajar y poder llegar al fin, lograr la presión bienal y para que todo lo que sean negociaciones y tratativas con la patronal sea realmente lo que debe ser. No una concesión de parte de la patronal de lo que se le antoje, sino lo que realmente nos merecemos tanto en lo salarial como en el ámbito laboral y demás. Dentro de lo que es trabajador, a pesar de que somos rentados y tenemos un sueldo, de la organización sindical deben estar todos los trabajadores. De la República Argentina, sean blanqueados o en negro, por eso adherimos a los principios de la CTA y es ahí donde nos encontramos. Adherimos a la lista encabezada por el compañero Pablo Micheli, que es, según nosotros, quien representa realmente al trabajador, puesto que de la otra lista ya están negociando o concesionando, vaya a saber qué, con la CGT y con el gobierno nacional, cosa que estamos totalmente en desacuerdo. Tenemos bien en claro que debemos estar en un lugar donde no dependamos ni seamos socios de la patronal ni del Estado, ¿verdad? No es cuestión de perder, ni es cuestión de ganar, es jugarse a suerte y verdad. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Atado con doble cordel, el disimular no quieres.

Y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Mi nombre es José Leiva, soy el secretario general del gremio OSMA, Organización Sindical Mineros Argentinos. Nuestra lucha empezó hace ya un poco más de 2 años, con la idea esta de organizarnos para formar un nuevo gremio ante la inacción del gremio que tiene la personalidad gremial en Veladero. Su copla rompe la roca de esa piedra adormecida, despertando a momentos a su estrella dormida. Primero éramos apenas un grupo de trabajadores mineros, después el 30 de junio del año pasado logramos constituirnos como gremio por medio de la asamblea constitutiva. Se eligieron las autoridades, en las cuales fui elegido el secretario general, y empezamos esta lucha que es tan interesante, es tan importante para lo que es la actividad minera. En el oscuro profundo se llanto de la roca, hasta el viento agoniza, porque el aire no le toca. Cuando teníamos ya todo preparado para presentar el trámite administrativo ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, yo fui despedido de la empresa. Después de 3 meses prosperó y bueno, fui reinstalado, no en mi puesto de trabajo, porque actualmente estoy gozando una licencia gremial otorgada por la misma empresa. Ahí empieza nuestra lucha también, que llegó a que se efectuara un paro en Veladero en diciembre del año pasado. Esto nos llevó a una negociación con la empresa por parte de nuestro sindicato, nuestro gremio, que a pesar de no de ningún momento ser reconocido por la empresa, de decirnos que la única representación que ellos reconocían legalmente era la del gremio que actualmente tiene la personalidad gremial, que es AOMA, tuvieron que sentarse a la mesa de negociaciones con nosotros. Conseguimos un 23% de aumento, que fue aplicado a partir del mes de mayo. El barreno golpe a golpe al hombre le quita su mundo, y el fondo devuelve el eco, hecho canto moribundo. La lucha aún sigue, la empresa sigue en la postura de no reconocernos como gremio, cerró el diálogo, o sea, no quiso seguir dialogando. Sigue imponiendo a OMA, obviamente, al otro sindicato, porque obviamente es lo que a ellos les conviene. Actualmente estuvieron en paritarias, a OMA recordó un 11,5% más de aumento, pero en ningún momento se siguió hablando de los temas que habían quedado pendientes, ya sea de la seguridad laboral, de la recategorización, de las vacaciones. Nosotros seguimos contando con el total apoyo de la gente de Veladero y de otras minas de acá de San Juan, y bueno, obviamente molesta mucho eso. Solo a nosotros nos ha fortalecido aún más. Los compañeros hemos iniciado un plan de lucha ahora, que por reclamar lo que ha quedado pendiente y por reclamar principalmente nuestro reconocimiento, que la empresa nos reconozca como que somos los que realmente representamos a los trabajadores. Minero. Prendido a tu teja vacía, que a mi historia le faltaba lo mejor. Somos lo que la historia ha hecho con cada uno de nosotros. Memoria. Memoria sobre la hora. Mi nombre es Maidana Juan Cristóbal, secretario de los Tareferos. Este sindicato surgió en vía de que nosotros sufrimos un recorte por el ANSES porque ganábamos muy poco. O sea que el ANSES descubrió que los patrones hacían el aporte muy precario, que no alcanzábamos ni la hora social. Entonces, en un mal general de los tareferos, nosotros fuimos reuniéndonos de a poco, salimos a luchar por todos los medios, por todos lados, fuimos al ANSES, salimos a la ruta porque no fuimos escuchados, y de ahí surgió que debíamos organizarnos mejor. Entonces surgió el sindicato de tareferos, y ahí la mayoría de las personas fueron votando, y bueno, me votaron a mí como secretario. Seguíamos luchando y conseguimos varias cosas, como recuperar algunas partes que fuimos descontados por el ANSES, que los contratistas hicieron mal los aportes. Y ahí seguimos luchando y también logramos bajar un decreto nacional por el subsidio de Intersafra, que era el que debíamos ganar 400 para poder acceder al subsidio de Intersafra. Y nosotros, con el sindicato de tareferos, en una dura lucha con corte de rutas, con huelga de hambre, logramos bajar ese decreto nacional a 100 pesos. Ahí muchos tareferos pudieron acceder al subsidio de Intersaf. Y así siguió. Actualmente seguimos luchando por el precio de la hierba, la hoja verde, porque acá sí subió la hoja, pero para los colonos y los contratistas, al tarefero ningún centavo nos. Y ese es nuestro tema, nuestra lucha a llegar a lograr el precio justo de la hierba. Y esto vamos a seguir hasta que logremos, porque por ley nos corresponde, entonces vamos a seguir haciendo lo posible para que eso se llegue. Sobre la personalidad jurídica, todavía no llegó, pero está por salir. Eso se hizo todos los trámites y tenemos una fuente del gobierno que nos informó que sí, que va a salir. Bueno, ellos nos dieron la razón. Ahora ellos deberían hacer algo por nosotros porque estamos siendo esclavizados hasta el momento. Ahora estamos muy bien organizados y vamos a seguir luchando por el precio que es de la hierba.

este no fue el primer programa de 2011, del Frade. Qué increíble. ¿Cuánto hace que estamos aquí? Y este es el cuarto año que estamos, porque arrancamos en el 2007, ya estamos 4 años de Sobre la Hora. Oh. Casi le diría como el Bambino Veira, belleza. Una belleza. Mientras no me diga, ya es tarde, pibe, ya es tarde. ¿Se acuerdan? No, bueno, terminamos así este primer programa del 2011. Nosotros nos vamos a reencontrar como de costumbre el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana aquí por AM 990 Radio Splendid. Que tenga un...